al cacho, a la lola, a los muchachos, al amor y sus dulces colas, para los bandoneones, contra los escorpiones, sin piedad, para liberar todo tu nombre, libertad. En mi tierra la poesía va a la guerra, es cosa de hombres. Ábranse en tibios jazmines, vuelen conmigo gaviotas, pronto que está por nacer la milonga. No soy un poeta de esos que alardean de su amor como si fuera un favor. Mojan al pueblo de besos, yo me elevo como un potro, sin esconder el hocico, y si no, búsquense al otro que les imita el dolor. Después que llora unos pesos, se va y le canta a los ricos. Después que llora unos pesos, se va y le canta a los ricos.